King Daddy Dots. Get, get. Vine a comer. Si no estás un cambio que no te ha llamado, cuando la testea no te ha contestado, es que te ha pinchado, te fuiste en